descubrimiento para el occidente del país. HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. El amor cuida, no lastima. Si te cela o descalifica, eso no es amor. Son síntomas de violencia y pueden aumentar. Si te controla, alerta, estás viviendo una vida con violencia. Si te encierra o lastima físicamente, eso no es amor. Urgente, busca ayuda. Recuerda, el amor cuida, no lastima. Denuncia al 123 o a la Patrulla Púrpura. 316-481-9507. Programa de Equidad de Género para la Mujer. Gestora Social. Porque Pereira es mujer segura. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 11 en punto. Con la música del mundo nos preparamos para recibir la noche fantástica en Alta Fidelidad. Alta Fidelidad. Le acompañamos en su regreso a casa con el sonido de grandes grupos, voces, jazz contemporáneo y orquestas brillantes instrumentales. Alta Fidelidad. Alta Fidelidad. Todos los días de 5 a 6 de la tarde. Solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Radio de interés público. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre. FM. Damos inicio a Legión Extrema, el programa más brutal de la radio. We'll be right back. Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 884 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización y producción quien les habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Lucy Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Los invitamos a los próximos eventos Left to Die en Medellín para enero 23, el 24 en Bogotá. Obituary para febrero 9 en Bogotá, Rotten Christ para el 21, 27, Besat con Orna en Medellín, 28 en Armenia, marzo 1 en Bogotá. Lionheart para marzo 2, Leprous para el 9, Nárgaros del 7, Angra para el 8 de marzo en Manizales, el Viuda Negra Metal Festival para marzo 14 y 15. Stratovarius para el mes de abril 11, el 19 Sonata Ártica, el 33 eventos, uno es Paradise Lost, el Monster of Rock, donde van a estar presentes Scorpion, Judas Priest, Opeth, Europe, Darkness, Kronos, y el otro evento es The Accused, la otra agrupación. Powerwall para mayo 1, Sabaton para el 9, Be Hated para el 16. Bogotá Subterránea Fest para el agosto, mes de agosto, se va a realizar este gran festival. Abrimos el programa con una canción original de Hallowed Sip, ejecutado por los colombianos Neurosis, que incluyeron esta canción en su trabajo que grabaron hace tiempos con el nombre de Master of Trash, la canción D.A.I. Escuchamos entonces Neurosis ejecutando Hallowed Sip. Vamos a continuación con nuestro deathmatch. Por un lado nos vamos con dos bandas norteamericanas. Se trata de la banda de 1986 Accredited, de su trabajo For Freedom I Cry. Vamos a escuchar la canción The Verdict, que fue editado para 1991, que se enfrente a Apocrypha de 1987, y de su trabajo y segundo álbum The Age of Time escucharemos la canción Waste World, grabado para 1988 de estos norteamericanos. We'll be right back. Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a la cita con el vinilo Metalovilia. Para esta noche traigo la pasta de un gran grupo holandés enmarcado en el death metal, formado en 1990 y que por allá en 1994 editaría su debut álbum, muy en la línea de los primeros Decide. Se trata de la agrupación Altar o Altar. Ese debut del que hablo, de 1994, se tituló Youth Against Christ. Luego editarían 4 álbumes más, pero el que crearía un impacto fuerte en la escena por precisamente seguir esa línea del Decide, del Legion, de este mismo grupo americano de culto, pues creo que nos catapultaría mucho a lo que fue el reconocimiento del underground de esa época. Así que vamos con ese primer disco de Altar de 1994 y vamos a escuchar 2 temas, el segundo de la cara A luego del intro, titulado Throne of Fire, y el segundo de la cara B, titulado Psycho Damn. Esto es Altar de Holanda. Life. Vamos ahora con la siguiente sección dedicada al formato demo. Se trata de demonología. Y para esta noche traemos otra leyenda del death metal, esta vez de los Estados Unidos. Se trata de la agrupación Monstrosity. Ellos se formaron en lo que fue la región o el estado de Florida, un estado floreciente para efectos del death metal, de donde saldrían grupos como Morbidangel, como The Inside, como Diabolic, entre muchos otros, Malevolent Creation. Y pues formados por allá en 1990, editarían solamente un demo ese mismo año titulado Horror Infinity. De ese demo vamos a escuchar el segundo tema titulado Immense Malignancy, para luego ir a su debut de 1992, ese clasicazo Imperial Doom, donde regrabarían este mismo tema ya de forma más profesional y que sería o haría parte del álbum En la cara A del mismo, y pues sería el cuarto tema del mismo. Así que vámonos con Monstrosity en demología, primero el demo debut de 1990 y luego su álbum Imperial Doom de 1992, esto es Immense Malignancy. Escuchamos nuestro pasado bloque Demonología con la agrupación Monstrosity. A continuación nos vamos con un par de novedades del 2024. Empezamos con los norteamericanos Blood Incantation, que editaron su trabajo Absolute Elsewhere, del cual escucharemos la canción del lado B del vinilo, la primera canción de Message Table One de esta agrupación norteamericana. Y se enfrenta también a los norteamericanos Mammon 15. De su trabajo Emprise, escucharemos las canciones Under the Pale Moon y A Manifestation of Malice, esta agrupación conformada en el año 2022. We'll be right back. Escuchamos nuestro pasado bloque de novedades, Blood Incantation y Mamoon 15. Vamos a continuación con una banda nacional. Se trata de Formic Christ. De su trabajo EP Rights from Arcade Cult, esta agrupación conformada en Armenia en el año 2022 y que para el año pasado editaron este EP, vamos a escuchar la canción Master of Gods. Thank you.